Otro hombre perdió ambos pies después de ser golpeado brutalmente y encarcelado. Nuestra corresponsal Alba Nubia Vargas de Radio Voz Matagalpa tiene la nota. No, los que robaron son otros, no son los chiquitos, porque el que usted sabe que el que se roba unas cosas grandes son, no son personas pequeñas, son personas grandes. Uno tiene 8 años, el otro tiene 9 años. Supuestamente el robo que hubo allá arriba es una cama matrimonial, un barril, un cilindro y unos peroles. Entonces yo le pido a la policía que se deporte un poquito, pues, busquen los que hacen el daño, no yo, pues el de mis hijos también, porque yo tengo testigos que me conocen, otros lo hicieron y ahora están pagando a mis niños. Es don Isidro Muñoz del municipio de Matagalpa, un hombre empobrecido que trabaja escogiendo café al día. Sus hijos de 8 y 9 años de edad fueron encarcelados por 2 días junto a delincuentes adultos de alta peligrosidad. La policía, sin orden de captura, llegó a la vivienda buscando lo robado, pero no encontraron más que a los 2 niños y en ausencia de sus padres se los llevaron. Esta actuación de la policía violenta el interés superior de la niñez establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta humilde familia no es la única que sufre detenciones ilegales de parte de la policía en este departamento. Don Juan Rafael Lanzas Maldonado tuvo consecuencias graves de las agresiones policiales. Le amputaron sus pies. Doña Emma Maldonado, madre del detenido, denuncia este atropello y al policía Leonidas López como principal autor del abuso. Mi hijo me lo trasladaron de Matihuá, me lo trasladaron aquí a Matagalpa. Aquí en Matagalpa vino a recibir un virus malo. La policía no me le ponía en mente a mi hijo y mi hijo estaba diciendo, miren cómo estoy de grave, miren cómo estoy de grave. Y ellos decían, no te creemos, no hay nada de permiso de verte, hay que estés así. Entonces mi hijo, dijo él dormía en el baño y dijo, yo no aguanto estar durmiendo aquí en el baño. Mi hijo se levantaba, se mojaba las canillas, porque no aguantaba el dolor bruto que él tenía, que lo estaba matando. Cuando lo fue a ver la policía, lo llevaron a una audiencia y él no aguantó, él arrastraba sus chinelas, haciendo el esfuerzo a llevar, y le dijo a la policía que pasara. Y nunca, hasta que mi hijo me lo vieron podrido a las canillas, fueron a aventar al hospital y me le dijeron que en el hospital me le iban a volar las canillas porque había agarrado un virus malo de ese baño, que ahí orinaban, ahí ensuciaban y mi hijo acostado agarraba ese virus. El 27 de diciembre, a las 4 de la mañana, llegaron los uniformados y de forma violenta se llevaron a Juan Rafael, acusándolo del robo de una bomba de fumigar. En su defensa, el joven campesino mostró las facturas para demostrar la legalidad de la compra, pero no le valió de nada. Lo sacaron de su casa ubicada en la comunidad Cerro Colorado, en el municipio de Mateguaz, donde lo detuvieron por 5 días y luego lo trasladaron a la celda de Matagalpa, donde continuaron las agresiones. Con heridas en su cuerpo y en situación de hacinamiento, Rafael contrajo una bacteria en la piel. Los policías lo sabían. Los otros presos decían, pedimos ayuda para que miren a este pobre preso porque este pobre muchacho se está muriendo, mírenlo por favor. Entonces mi hijo decía, necesito aunque sea un acetaminofén que me dé para mi dolor, está toda podrida hasta la piel. Entonces dijeron los doctores que había que volarle sus pies. Ahora mi hijo quedó discapacitado y entonces yo pido ayuda y pido justicia. El doctor Omar Castellón, coordinador del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, giró una carta al jefe de la Policía Departamental de Matagalpa, comisionado Ángel Martín Solórzano, para que respondan por los atropellos. Nosotros como organismo de derechos humanos hacemos un llamado pues a la policía y que se investiguen este tipo de hechos que están sucediendo y que no se vuelva una práctica pues de parte de la policía estar haciendo estas situaciones, porque el hecho de que alguien esté detenido no significa de que le vas a estar atentando contra la integridad de esta persona. Y además de la forma en que se hizo, pues en horas de la madrugada se hizo un allanamiento, no le presentaron orden de captura y llegaron a las 4 de la mañana, pues entonces esta es una clara violación a los derechos constitucionales. Entonces el llamado que hacemos nosotros como organismo de derechos humanos es un llamado a la policía que investiguen este tipo de hechos y si hay alguna persona responsable, pues que sea judicializado, sea llevado a los tribunales y pues y que pague por estos hechos, porque esta persona prácticamente en la situación que está, es una persona que ya no se puede valer por sí misma, pues, y necesita pues de cierta ayuda, cierta colaboración, y no es posible pues de que este tipo de casos queden en la impunidad. Entonces, pues nosotros hacemos ese llamado pues a la autoridad de la Policía Nacional de pues que tome cartas en el asunto y investigue estos hechos lamentables pues que no deben de estar sucediendo contra la ciudadanía. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está acompañando a familiares de las personas víctimas. Esperan que se haga justicia, pero sobre todo que estos hechos no vuelvan a repetirse. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Alba Nubia Vargas con la colaboración técnica de Marlon Blandón Vado. En Nicaragua. Un grupo de obreros de la empresa textil New Holland Apparel, ubicada en la zona franca, denunció que les hicieron un aumento injusto en las metas de producción de 513 a 713 camisas diarias. Por esto tuvieron que irse a paro, que fue declarado como ilegal. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez de Radio Universidad tiene la nota. Un grupo de obreros de la empresa textil New Holland Apparel, del principal complejo industrial conocido como Zona Franca en Tipitapa, en Managua, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, que ante el incremento exagerado de las metas de producción, tuvieron que realizar un paro. Sin embargo, de manera parcializada, el Ministerio del Trabajo lo declaró ilegal. El Ministerio del Trabajo en dos ocasiones envió a la misma inspectora, quien de manera directa se le vio en actuación parcializada a favor de la empresa, en vez de velar por los derechos de los trabajadores como manda la ley, dijo uno de los trabajadores afectados. Son metas inalcanzables porque la maquinaria no presta las condiciones para dar esa meta que ellos están exigiendo. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de hacer un paro para que se nos diera una respuesta. Buscamos al gerente, a la gerente de recursos humanos, al gerente de producción, y ellos no nos dieron respuesta. ¿La meta de cuánto es? La meta de la línea estaba de 513 piezas y al día siguiente amaneció a 713. De un día para otro, 200 piezas aumentaron. ¿Ropa? Sí, camisa. Entonces, eso es inalcanzable. Entonces nosotros tomamos la decisión de hacer un paro para ser escuchados. Llamaron ellos a los del Ministerio de Trabajo para que hicieran una inspección. Entonces llegó la inspectora llamada Carla Gómez Regidor. Ahí nosotros tuvimos una reunión con ella donde se negoció que por 15 días nos iban a parar el alza de la meta para darnos una respuesta. Lo cual pasaron los 15 días y no tuvimos respuesta. Entonces volvimos a hacer el paro. ¿Pero qué hizo esta señora? Tomar represalia más bien con nuestro líder sindical. ¿Pero qué vino la empresa? Tomó represalia con él y pidió la suspensión de él. Y estamos siendo acosados aún por el gerente general de recursos humanos de todas las New Holland, de que él dijo que el MITRA le permitió a él cancelar las personas que él quisiera. Sí, había otro paro más en la empresa. Pero como nosotros no los dejamos intimidar porque estamos peleando realmente nuestros derechos, nosotros los volvimos a parar nuestras labores. Y volvió a llegar la misma inspectora y volvió con la misma cantaleta de siempre, acusando ahora a nuestro representante sindical y a todos los afiliados de la junta directiva de él. Entonces nosotros lo sentimos inconforme, porque miramos que el Ministerio de Trabajo está parcializado con la empresa y están violentando nuestros derechos. Por su parte, la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Wendy Flores, llamó al Ministerio del Trabajo para que revise las actuaciones de la funcionaria y pidió una investigación imparcial para que se respeten los derechos de los obreros. Y lo que hay es un encubrimiento del Estado de Nicaragua, del gobierno, a favor de las empresas. Entonces, nosotros como organismo de derechos humanos exhortamos al Ministerio del Trabajo a que asuma las funciones que le corresponden de garantizar y proteger los derechos de los trabajadores. Los obreros de la zona franca, especialmente del sector textil, se quejan de los bajos salarios y de la falta de condiciones laborales en algunas empresas, sin que las instituciones del Estado hagan algo para que se mejoren esas condiciones, refirió la defensora Flores. Se estima que más de 65,000 personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, laboran para el sector textil,